Dipper, Dipper, contanos la historia de Noé. ¿De Noé o si es? ¡No, Lucas! ¡Noé! Ah. Hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. ¡Todos los animales! ¡Y el perro habrá entrado! ¡Y el patito Juan con su mamá! ¡Claro! ¡Y la hormiguita Kitty con su papá! ¡Por qué hay a dos! ¡Ah, hay a dos! Doña se entró en traje a rayas con placer. La siguió el caballo, la serpiente cascabel. El ratón, el puerco espín, el monito orangután. La jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. ¡Muy grandote! ¿Como el Titanic? Más o menos. ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra. ¡Ay, no, mamita! ¡Yo le voy a avisar a mi papá que me haga un arca! No, no, no hace falta, porque Dios prometió que esto nunca más sucedería. Por eso sale el arco iris. ¡Ah! Cerca de 40 días fue el chaparrón, hasta que en un monte el arca inmensa se posó. Ya salió el señor Noé y un altar edificó. Con gozo inmenso al Señor allá adoró. Ya salió el Señor Noé y un altar edificó. Y con gozo inmenso al Señor allá adoró. ¡Hipopótamo!